Usted se ha comunicado a la línea del mejor hospital de emergencias. En este momento será atendido por el personal especializado. Hola, querido paciente. Sea bienvenido a su hospital, donde lo más importante es atenderlo de la mejor manera. Ponemos a su disposición a los mejores doctores y especialistas para su tratamiento. Por favor, espere. En este momento lo comunicaremos. Doctor Fernández, presentarse en la sala 45, pabellón 4. Usted se sigue comunicando con el mejor hospital para emergencias. Todos nuestros especialistas y los mejores doctores que trabajan aquí están ocupados. Por eso lamento informarle que su llamada tendrá que ser transferida. Pero no se preocupe, será atendido por el mejor personal capacitado para escuchar. Si tiene alguna queja, tranquilo, puede quejarse con ellos, que para eso están. Bienvenido a Radiología Aplicada, un espacio de atención a su problemática diaria. Sube el volumen y relájese, que estamos listos para empezar en 5, 4, 3, 2, 1. Y buenas tardes con todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Radiología Aplicada. Soy Melida Osorio y les voy a acompañar con un invitado que ya había venido acá a la casa, ya lo conocen, pero ahora viene a darnos... unas palabras. Estás lanzando nuevo libro, estás organizando un evento y tienes canciones nuevas, haces de todo. Él es Chelo Calavera. Hola Chelo, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo estamos? Feliz de estar acá, está un lugar súper chévere. La nueva radio de la Casa de la Cultura está bastante, bastante plena. Creo que ya nos merecíamos los artistas una radio a la altura. Sí, estamos estrenando casa nueva, estrenando incluso nuevos equipos. Ahora tenemos estas cosas que no me dejan escucharme bien. Bueno, cuéntanos, estás ahora, lanzaste un libro recientemente, estás promocionando tu libro, te habíamos seguido un poco por tus redes, por tus cuentas. ¿Cómo es el libro? ¿De qué se trata? ¿Cómo te va? Bueno, saqué un libro que se llamó, en el segundo libro, que se llama El Acomodador de Palabras. Lo lancé el último trimestre del año anterior. Estuvo muy divertido el lanzamiento. No suelo hacer lanzamientos así como los típicos, ¿no? Así, donde todo el mundo está sentado con su botellita de agua y que todo el mundo va leyendo. Más bien fue una experiencia diferente. Sí. Hubo música en vivo, de música folclórica que daba la ambientación a la fiesta que era el lanzamiento de mi libro. Toqué también y leí un poco de cosas del libro. Es un libro que tiene pequeñas historias en donde quizás te puedes encontrar. Si lo lees, te puedes encontrar en una de esas historias. Son historias cotidianas, un lenguaje bastante, bastante fácil de entender. No tiene mayor... Yo creo que es un libro bastante profundo, pero no tiene, digamos, esos toques intelectuales que te pueden llevar a ciertos lados que se hacen complejos y no te dejan entender bien lo que lees. Yo creo que, bueno, primero escuché muy buenas opiniones críticas del lanzamiento del libro, que ¿ya? fue en un lugar súper acogedor, sí, aparte la estación, de... Ajá. Entonces la gente estaba muy contenta, dijeron que había sido un evento muy bonito, y luego le he leído, ¿sí? Llegó el libro a mis manos, he leído... tiene historias muy buenas. ¿En qué te inspiras o de dónde nace esto para que puedas describir con esa fluidez que lo haces? Bueno, yo soy una de las personas que no cree en la inspiración. No creo para nada en la inspiración. No, yo creo en la infinita imaginación por sobre todas las cosas. Soy una persona que todos los días y a toda hora está maquinando un montón de cosas, personajes. Ya me bajaste a mí. Personajes de todo tipo, historias de todo tipo, y eso es lo que de alguna manera creo que me alimento de muchas cosas también, o sea, veo mucho cine, voy mucho al teatro, voy a conciertos muy seguido también, escucho música de todo tipo, así de todo tipo, desde el death metal más extremo hasta el saltaspa más uh-huh. más sí más ecuatoriano que hay. Entonces creo que de eso se trata, ¿no? Y es de ahí de donde salen las historias, porque yo las he leído y sí me ha tocado el corazón. A veces he dicho churros, creo que me ha visto vivir esta etapa y te identificas, como tú dices, te identificas, y creo que es eso lo que a muchas personas les resulta tan cómodo, tan entretenido, tan familiar verse reflejada en cada una de las historias, que algunas son poemas, otras no son tan poemas, pero son historias que te llegan, que te inspiran, que te hacen recordar ciertas cosas. Sí, yo creo que de alguna manera yo siempre estoy diciendo, tengo un hashtag que dice esto no es poesía, no es poesía para nada, tiene algunos toques de alguna manera y algunos escenarios bastante mágicos. Pero si te toca el corazón en un rato se vuelve poesía. A mí me ha llegado y sí, he dicho, bueno, ¡ouch! Bueno, de alguna manera creo que la gente lo asume como quiere asumirlo, y eso me agrada mucho también. Pero la carga digamos de poesía como poeta en sí yo no la doy, para que no se enojen los poetas, porque pueden enojarse. Entonces en ese sentido pues es como escritura más libre, ¿no? Yo no me considero un escritor, pero sí me considero una persona que escribe, que le gusta escribir. Eso, más o menos así. ¿Y dónde lo podemos conseguir? ¿El libro está ya a la venta? ¿En sí, dónde? Sí, bueno, nomás? El libro se está vendiendo en... Yo lo pueden pedir a través de las redes sociales. Yo estoy como Chelo Calavera en el Facebook, estoy como @chelo.calavera en el Instagram. Me pueden mandar un mensaje por interno y pues ahí consiguen el libro. También está en el Tres Gatos, en la librería Tres Gatos. Y también está en el Cosmonauta. Por ahora. Ya, y si lo piden aquí también en el programa, les podemos hacer el contacto para que lo puedan sí, adquirir, claro, también con Chelo. Entonces, si es quieren, muy fácil. Sí, es un libro muy entretenido, lo he leído y tiene muy buenas críticas, buena muchas acogida, gracias. ¿No? Muchas gracias. Sí, bueno, el día que lo lanzamos creo que vendí como 100 ejemplares, y eso fue como que bastante como que está bien. Un buen augurio, ¿ja? Sí, aparte de esto de que escribes libro, también escribes ciertas cositas ahí que las cuelgas en tus redes sociales. No es perder plata subir esto en redes sociales. No estás perdiendo toda, qué sé yo, toda tu trabajo al hacer eso, dejar la poesía libre ahí para una o que otra persona. Bueno, yo creo que de eso se trata, ¿no? Recién abrí una de mis redes sociales y encontré un mensaje bastante extraño, pero que me llenó mucho también, ¿no? El hecho de que una persona me decía que había leído algo mío y que se convirtió como en su bandera de lucha diaria porque había desistido de suicidarse. Y eso fue tenaz, porque uno no anda escribiendo como para que la gente no se suicide, pero de alguna manera creo que ahí está pagado, ¿no? Está pagado todo lo que haces, todo lo que dices y por qué maquinas las cosas. Creo que eso es a lo que nos dedicamos, ¿no? La gente que tenemos las agallas de dedicarnos al arte de alguna manera al 100%. Y a eso iba la siguiente pregunta. ¿Se puede vivir del arte? ¿Por qué dedicar una vida al arte? Porque tú no solo escribes, haces muchas cosas más, empresas también, haces escultura. Pero antes de topar ese tema, ¿se puede vivir del arte? Yo creo que es bastante... Bueno, aquí en el Ecuador es medio difícil. Medio difícil esa parte. Vivir solo del arte. Podrías vivir de copiar arte, sí. De eso sí se vive. Claro. O sea, en la música se vive de hacer covers. La gente que hace covers vive muy, bueno, holgadamente de alguna manera. Pero vivir de la propuesta es bastante difícil. Pero ahí vamos, ¿no? Hay que abrirse camino porque de eso se trata. La diferencia es que vas dejando un legado. Claro, la que otra eso gente es lo que bueno. Solo copia, pues no se acuerda a nadie. Claro, lo bueno es que yo digo de los artistas que son originales, de puño y letra, de sus creaciones, de sus malas noches, de su tiempo, porque hacer un escrito no te toma un día o dos, te toma tu tiempo, ¿no? Entonces yo creo que esa gente es la que debería tener más apoyo. Aquí lastimosamente no se apoya mucho este tipo de artistas, pero sin embargo yo creo que lo bueno de personas como tú es que se van abriendo espacios, no esperan que les abran, sí, sino de hecho más bien. Yo ya dejé de hace rato toda la cuestión así como esperar del Estado y cosas así, uh-huh. No para nada, o sea, yo he hecho todos mis proyectos, mis libros, mis discos, los he hecho con autogestión y ahí voy caminando, no abriéndome paso. De alguna manera, mi música, lo que escribo y toda la cuestión me han llevado a conocer un montón de lugares a través del mundo. Y creo que por ahí algún rato va a saltar algo y... ¿no? Y bueno, y en escultura, ¿por qué entrar a la escultura? ¿Haces esculturas muy buenas? Muy buenas, las he visto. ¿Das clases? ¿Estás dando clases también de cómo escribir? ¿Sí, okay? Bueno, voy a dar un taller que se llama Cómo escribir tus propias canciones y no morir en el intento. Y bueno, es un taller que de alguna manera lo que hace es despertar tu imaginación, porque mucha gente la tiene bloqueada, o sea, y bloqueada por el sentido de que no la alimenta. Entonces hay que alimentarla a través de juegos, a través de un montón de cosas que son lúdicas, o sea, realmente. Y pues yo no les voy a hacer compositores, pero sí les voy a dar herramientas como para que algún rato, si quieren escribir algo, tengan como, o sea, tengan como toda la cancha libre para escoger un tema y poder por ahí caminar. Para que un poco se quiten el miedo. ¿Y a quiénes va dirigido? ¿A qué público? Los públicos desde hombres, mujeres, marcianos, de todo tipo, desde los 14 años en adelante, que tengan como conocimiento o no de música, no hay ningún problema. El hecho es que solamente sepan escribir. ¿Y si no saben escribir? Bueno, ahí vamos haciéndolo. No me había puesto a pensar en eso, sí, pero te digo porque hay la posibilidad. Claro. Hay un niño que me escribió la otra vez y me decía, ¿y cómo me puedo meter en un curso donde yo tengo problemas de dislexia? Claro. Entonces, ¿cómo tú le enseñas? El niño está interesado en la música, claro, pero ¿se puede meter a tu taller si tiene problemas de dislexia? Y tiene 13 años, bueno, no 14. Bueno, sí, yo creo que bueno, en la edad no hay ningún problema. Yo creo que tendremos que hacer trabajos alternativos, pero no creo que... No podría entrar, yo creo que sí podría entrar. ¿Y cómo se puede escribir música? Bueno, lo que pasa es que no vamos a escribir música, sino que vamos a... Porque no es un taller de música realmente, es un taller de escribir, de hacer que tu imaginación fluya, o sea, a todo nivel. Eso es. Porque no vamos a escribir como notas y vamos a hablar de pentagrama, ni no. Vamos a hacer que tu imaginación fluya y a través de eso poder escribir canciones. Interesante tu taller. ¿Desde cuándo inicia? Eso empieza el lunes. El lunes está avalado por el IABQ, que es súper chévere también. Son 3 horas diarias, lunes, miércoles, viernes y sábados. Son 2 semanas. Y pues vamos a terminar escribiendo una canción cada uno y tocándola en vivo y cantándola en vivo también. Oh, qué chévere. Espero que nos invites a la presentación de todas esas canciones creadas. Nos vamos del primer corte y volvemos con una cancioncita. Thank you. Y estamos ya de regreso aquí. No se olviden que estamos en la 940 AM. También nos pueden escuchar a través de la www.radiocse.com o a través de nuestra página de la radio, radio-mediología-medio-aplicada, que estamos haciendo un Facebook Live. A ver, Chelo, seguimos contigo. Y mi duda más grande es la escultura. ¿Cómo aprendiste? ¿Cogiste clases? ¿En qué salió? ¿Cómo sabes que eres hábil? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cómo descubriste este talento? Creo que, como todo, es lo que me he metido, o sea, haciendo. Alguna vez, yo soy muy aficionado a los monstruitos, me encantan todo lo que son monstruos. No soy muy enfermito, me encanta Star Wars, me encanta todo lo que son los cómics de Marvel, de DC, de Spawn y toda la vaina. Soy coleccionista también, pero no soy un enfermito, o sea, de hecho me gustan los monstruos, las criaturas. La gente los ve tan horribles y yo los veo lindos, los veo chéveres. Entonces, creo que alguna vez veía vitrinas de algunos coleccionistas y me decía, yo quiero tener así, pero era demasiado caro. Claro. Entonces, alguna vez pregunté a alguien, o sea, cogí plastilina, lo hice, me salió algo súper chévere, pero después pregunté cómo podía hacerle duro, o sea, cómo podía pintar y cosas así. Y fueron amigos ahí dándome ciertos tips, diciendo que podía utilizar ciertas cosas. Después ya me atreví a otros materiales, ¿no? Mucho más dóciles. Pero que también te dan otra versatilidad en el sentido de esculpir cosas así. Y me atreví a hacer cosas mucho más elaboradas, ¿no? Entonces, cuando ya me salió el primero, el segundo, pues dije, aquí hay algo. Entonces empecé. Y ahora pues ya hago cosas como que mucho más embaladas. Ya las haces incluso para la venta, ¿no? Sí, sí, yo he vendido algunas cosas. ¿Hay algún pedido? Sí, ¿lo haces? Sí, o sea, yo de hecho he hecho cosas a... Me han dado dibujos ahí, todos medios mal hechos, y haga una figura, entonces les he hecho. ¿Y en qué materiales trabajas? Bueno, yo trabajo en arcilla polimérica, trabajo también en arcilla que se seca al ambiente, trabajo en porcelana, ¿cómo se llama? En fibra, ¿cómo se llama esto? No, en fibra de vidrio, pero tengo otro material bueno. Cosas, arcilla también y plastilina. Ya. Uh-huh. ¿Y qué tan costoso puede ser mandarte a hacer una figura? Depende de la figura, depende de las... ¿Del tiempo que te tome? Sí, o sea, más que todo depende de los detalles. Hay cosas que son muy elaboradas. O sea, en figura humana es mucho más difícil. Los monstruitos son mucho más fáciles de hacer. No sé, depende de lo que me pidas. Igual. Ahora mismo estoy haciendo un Baby Yoda a tamaño natural, con ropa, wow. O sea, con ropa... digamos de tela, y pues ya me ha tomado como 2 semanas y está quedando perfecto, ¿sabes? ¿Y tu taller lo tienes en casa? Mi taller lo tengo en el Trampolín. El Trampolín es un centro cultural que queda en el Inca, en el Ixaga, el Benis y Mozart. Realmente es un centro cultural en donde se trabaja co-working, hay gente que hace diseño, hay gente que trabaja en proyectos culturales, hay danza, hay bailoterapia, hay un montón de cosas ahí. Y pues ahí lo tengo. Y es un sitio, una casa bastante mágica donde fluyen todas las cosas. Te pueden ir a buscar allá también, sí, igual sí, por redes sociales, redes si desean alguna y cosa, duda. Ajá. Y los fines de semana pues trabajo en mi casa. Muy bien. ¿Y qué se siente tener tantos talentos? Haces escritura, haces escultura y muchos te conocemos también porque haces música. Sales de la banda, eres uno de los integrantes de la banda Papá Changó. Uh-huh. Antes de esto empezaste ya contrabandoando. Sí. Empezaste con algunos tambores en la Universidad Salesiana, uh-huh. Recuerdo, y de ahí has seguido creciendo. Y ahora incluso tienes una carrera solista, digámoslo así. Te lanzas como solista, sí, con tus propias, uh-huh, canciones. Bueno, la carrera de solista va a la par igual de Papá Changó. Claro. Siempre he estado tocando solo. Bueno, en los últimos años creo que me he metido mucho más del acelerador a mi carrera. Y pues es como que me he dado mucho más a conocer en ese sentido y escribir, o sea, escribir. Tengo, ¿qué te cuento? Tengo 4 discos como solista que casi nadie cacha, que es súper extraño. Pero la gente que conoce mi trabajo, pues sabe que es un trabajo bastante, bastante sincero. Pero son estilos diferentes. Total. Son estilos totalmente diferentes, porque yo escucho Papá Changó y es otra onda diferente a lo que tú haces como solista. De pronto a mí, para mi gusto, me gusta más lo que tú haces solo que lo que haces con la banda. Los jóvenes dirán, me gusta más Papá Changó. Bueno, cada cual tiene su gusto. ¿Y estás con nueva canción ahora? Hice una canción, bueno, yo siempre estoy sacando canciones. Pero bueno, la última canción, la ultimita está muy buena. ¿Te gustó a ti? Me gustó mucho y la vas a tocar. Puedo quedar hasta donde me acuerde. Sí. Dale. Hasta donde me salga. Cuentan que te han visto por ahí robando estrellas de un jardín, y cuentan también que te han visto sonreír cuando alguien te habla de mí. Y yo sé que andas buscándome en Santiago o en Madrid o en las noches de París. Y yo sé también que te queme el mes de abril y las canciones que escribí. Cuenta que es difícil caminar hoy sin mis manos, y cuentan también que hay un nudo en la garganta que no deja respirar. Y cómo quema. No, ya me olvidé la letra. Yo sí dije que iba hasta donde, es que es la hasta nueva. Donde llegaba. Te perdonamos porque es la nueva. Sí, vale. Es que es nueva, es nuevita, nuevita. El 2020 empezó con esta canción, empezaste con un nuevo look también, no te había visto. Bueno, el nuevo look en el 19, terminando el 19, pues bueno, siempre tengo una cresta roja, ahora está media rosada, pero es como que mi lado punk de toda esta onda, sí. Y es medio chistoso porque es como que eres súper romántico y eres punk y una mezcla es medio extraña esa parte, que no lo crean, los punkeros también tenemos nuestro corazoncito. Y nada, la canción, pues feliz porque empezar el año teniendo una canción nueva es increíble. Creo que cada que escribo una canción me siento muy muy muy muy muy emocionado porque siguen saliendo cosas, y eso es para uno, a lo menos, que es lo que le, que es lo que, de lo que quiere vivir, pues es emocionante. O sea, es como, no sé, cuando terminas un proyecto, cuando terminas la tesis de universidad, de un doctorado, escribir una canción para mí es muy, muy, muy emocionante. Yo creo que también es para quien te escucha, es emocionante. Por ejemplo, yo digo, tengo la suerte de que de pronto me compartes tu cancioncita y digo, oh, qué chévere, algo nuevo, algo que no esté en la radio, algo que lo puedo escuchar yo, y lo puedo enseñar y lo puedo divulgar. Está bonito porque... Sí. Porque escuchar lo mismo, y prendes la radio, y en la radio está lo mismo, y a veces dices, ya no más. Bueno, tengo una lista de difusión ahí de un montón de gente que a la que le atormento casi todos los días, casi todos los días. Ahora creo que con más intensidad, ahora 3 veces al día. Pero está bien, alegras sí, el día hecho, de las personas de hecho, que te tenemos bueno, en contacto. Comparto todo, ¿no? Comparto mi música, comparto lo que escribo, y de alguna manera es aprovechar ese tipo de plataformas para... como alternativas para darte a conocer también, porque, o sea, la televisión y los medios así como convencionales, pues no te dan mucha cabida, y a la música que es más sentida y como más pensada, pues peor, no le dan mucha cabida. Estás ya para hacer el corte de la Casa de la Cultura, estás organizando más bien un festival, ¿no es cierto? Vamos a hablar de eso luego del corte, okay, ¿te parece? Listo. Nos vamos con publicidad de la Casa de Cultura y volvemos. Sudamérica. Tierra de diversas culturas. Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Libro Trazos de mi vida, de José Espín Fernández, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Las memorias y reflexiones del escritor José Espín Fernández se recogen en el libro Trazos de mi vida. Quedan invitadas todas las personas que quieran acompañarme a este evento que para mí es de trascendental importancia. Voy a exponer el libro de mi creación, Trazos de mi vida, Memorias y Reflexiones. El libro se presenta el viernes 31 de enero a las 6:30 de la tarde en la Sala Benjamín Carrión. Asista a la Casa de la Cultura y reciba su ejemplar. ¿Qué tal? Soy Joana del Grupo Ódica y les hago la invitación para este 17 de enero del 2020 a ser parte del lanzamiento de nuestro primer CD, Guerra por la Paz. Además, estarán nuestras bandas hermanas, Abaddon, Álvaro Flúa y Diablo Huma, en la sala de Metro Aguilera Malta de la Casa de la Cultura, a partir de las 18 horas. Valor sugerido, $5 y 10 con el CD. Les esperamos este 17 de enero. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Y estamos aquí otra vez de regreso. Chelo, cuéntanos, el festival que estás organizando, que es ya mismito, ¿no? Bueno, es el día sábado, el acustiquito. Bueno, el acustiquito se retoma otra vez. Ya hubo un acustiquito hace un par de años. Tuvo bastante, bastante, bastante buena acogida. Y este año le queremos dar una apertura, primero como mucho más íntima. Va a ser en un lugar, va a ser en el trampolín. Un concierto para 40 personas máximo. Súper íntimo, súper, súper cercano. Vamos a estar compartiendo el escenario con Ismael Chávez, que acaba de venir de Francia. Estuvo radicado por como 5 o 6 años desde ya. Es un cantautor muy, muy, muy, muy, muy mágico en ese sentido. Tiene unas letras muy, muy buenas. Va a estar Sol Córdoba, que es una de las nuevas cantautoras, jovencita también. Y la Romy Caleris, que también es otra nueva cantautora. Y yo estoy feliz de haberme encontrado con ellas, de ver su trabajo y de mostrar su trabajo también, porque y compartir con ellas, que es lo esencial de compartir el hecho de las tablas, ¿no? Porque eso es lo que a uno le o sea, como que le vincula más, claro. Vincula más, lo hace más cercano. Y dentro de la música es lo que necesitamos, juntarnos más, llamarnos a tocar a diferentes lados y más que todo gestionar nuevos públicos. Es que abrirse estos espacios donde no estás metido en el mismo lugar siempre, sino yo te he visto tocar que en el Siete Cruces, que aquí, que allá, que por aquí. Y eso es bueno, porque vas dando chance a la gente que, no vivo muy al norte, muy al sur, muy al valle. Entonces, el ir rodando hace que la gente vaya también cachando dónde estás y de pronto pueda o tenga el gusto de escucharte. Sí, de alguna manera creo que es eso, ¿no? Y también buscar lugares que se presten para esto. Tenemos una sorpresa para este 2020. Vamos a empezar a tocar en un montón de lugares, pero ustedes no van a saber en dónde vamos a tocar. Y eso es lo chévere, porque vamos a ir a un montón de cafeterías, un montón de bares y cosas así, y vamos solo a tocar. Y vamos a ver qué pasa, qué reacción tiene la gente de tocar a capela, de que se te acerque alguien a una mesa y decirte, ¿te puedo tocar dos canciones? Y cosas así. Y eso es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, yo pienso que la gente mucho regresa. Yo tengo una muy buena experiencia en algunos lugares cuando vas y dices, hay música en vivo. El músico es un cualquiera que no lo has visto, pero cuando toca y toca bien, y más cuando toca algo que tú no conoces, dices, eso debe ser de él. Y lo escuchas y dices, bacán. Y la próxima salida dices, saben que yo conozco tal lugar, vamos a tal lado. Sí. Entonces yo creo que eso es lo bueno, de que te abras espacio, de que compartas con también artistas que, al igual que tú, están buscándose los espacios y que tienen mucho talento. Le he escuchado yo a Ismael y realmente canta muy bien. Sí, Ismael es muy bueno. Canta muy bien. Alguna vez ya le había tenido yo en la radio cuando estábamos en la Casa Vieja. Entonces, sí, realmente sería un gusto. ¿De qué hora a qué hora es? Bueno, el como les digo, el acustiquito va a ser en el trampolín. El trampolín está ubicado en el Inca, cerca de la fábrica de Coca-Cola, en la Isaga Albeniz y Mozart. Ahí es una casa que todo el mundo va a conocer porque tiene un mural afuera. Esto es el día sábado, 18 a las 20 horas. Va a venderse comidita y toda la cuestión. ¿El costo de la entrada vale es? Vale $5. Está al alcance fresco de todos. Sí, sí. Si no tienen plan y quieren algo diferente, eso más bien es hagan plan y vayan al concierto. O sea, de hecho, va a encontrarse la gente que a veces cae por alguna situación que digamos no sabe por qué cae, sí, no sabe por qué, pero ha caído a alguno de nuestros conciertos, se ha ido mágicamente tocada, y creo que de eso se trata, sabe, que a los conciertos tiene que ir la gente muy abierta a que algo va a pasar. Algo va a pasar. Bueno, ahora sí, haz que algo pase aquí. Tócanos una cancioncita de esas que vas a tocar en el acustiquito. Bueno, ojalá me salga completa. ¿Y se llama? Esa se llama 8 segundos. Que si he de conquistarte, se me agrieten las manos. Yo no te bajo la luna, yo no te salvo con versos, si me muerdo las ganas del olor de tu pelo, de acariciarte la espalda. Que si he de conquistarte, sea saltando al vacío, sin mentiras fugaces, sin palabras al viento, que me salves del frío de salir a buscarte, de tenerte en mi cama. Que si he de conquistarte, pueda amar tus infiernos al igual que tu almohada, que no me tiemblen los huesos, que no me maten tus balas. Que si he de conquistarte, sea rasgándome el alma y cuidando tus recuerdos de 8 segundos eternos, que no lleguen las mañanas. Que si he de conquistarte, sea porque te quiero, no preguntes de dónde, ni cómo ni cuándo, solo sé que te quiero, de mis vidas pasadas, de andar solo y en calma. Que si he de conquistarte, pueda amar tus infiernos al igual que tu almohada, que no me tiemblen los huesos, que no me maten tus balas. Que si he de conquistarte, sea rasgándome el alma y cuidando tus recuerdos de 8 segundos eternos, que nos lleguen las mañanas con tu voz en mi almohada. Muy linda es esta canción, realmente estamos enamorados. Yo toda la vida estoy enamorado de todo. Me surgió una duda ahora que te escuchaba. Mientras tocas esto, mientras cantas estas canciones, esta canción tan inspirada, ¿dónde le metes al otro chelo que está saltando, bailando y metiendo full energía en Papá Changó? Bueno, creo que es lo mismo de alguna manera. O sea, allá la cuestión es mucho más histriónica, mucho más loca por cómo estamos en el escenario y el tipo de música. Y acá es lo mismo, pero es más hacia adentro, o sea, es el hecho de proyectar lo que estoy cantando y que te llegue, o sea. Transmites mucho, transmites mucho, bueno, realmente. Qué bueno. Y por eso te digo, o sea, qué diferente mirarte en un escenario y mirarte en el otro y decir, wow, o sea, ¿dónde guardas al uno mientras aparece el otro? el gemelo malo. No, yo creo que es esa parte, ¿no? De tener como varias aristas, de poder enfrentarte a cualquier público en un montón de cosas, y eso es lo que trato de hacer. O sea, allá pues es más locura y acá es mucho más relajado, mucho más directo, ¿no? Mucho más directo. Entonces el mensaje llega mucho más claro y conciso. ¿Y qué te gusta más? No, yo disfruto de las dos, de la adrenalina que me deja Papá Changó después del concierto y todo ese sentir así a lleno de los conciertos de Chelo. Estuvieron Pradera cumpliendo ya 15 años, ¿no? 15 años. El año anterior. Sí. ¿Qué tal, qué se siente estar 15 años en escena tocando con tus amigos? porque yo te he visto que son amigos de toda sí, la sí. vida, de la universidad. O sea, lo más chévere de Papá Chango es que son 15 años de tocar con el 90% de la formación original. Claro. O sea, porque aquí hay un montón de bandas que ya solo queda el nombre y el vocalista y nadie más. O sea. Ni los instrumentos. Entonces, claro, lo chévere de Papá Chango es que somos el 90% de la formación original y seguimos guerreando. Y pues haber llenado el Teatro Sucre también es bastante, bastante, digamos, nos da mucha fuerza para seguir adelante, nos motiva mucho. Tuvimos un invitado muy bacán, después de 15 años juntar Papá Chango con Sudacaya, fue muy bacán esa parte, el hecho de que Lugo haya ido a los ensayos y cosas así, pues también nos motiva mucho, ¿no? Estar con unos grandes ahí al lado. Y pues créeme que Papá Chango hay para rato. Ahorita mismo estamos ya buscando locación para el nuevo video. Vamos a hacer un feed con otro grande de la música ecuatoriana, un man que ha tenido ya una, creo que una de las bandas más importantes del Ecuador. Estamos haciendo ahí, ya está todo el acercamiento, ya está grabado, ya está todo. Ahorita solamente vamos a hacer el video. Y igual vamos a ir a festivales grandes también este año, festivales afuera, así que a seguir guerreando, a seguir tocando. Eres un hombre multifacético, haces de todo. ¿Qué otra cosa nos tienes escondidas? A ver, yo soy cajita, barman también. Cajita de sorpresas. Soy un barman, trabajaba como barman también un tiempo, sé hacer muchos tragos. Hacía malabares cuando era niño. Cuando estaba en la universidad hacía muchos malabares, también trabajé un poco en ese mundo así artístico de los malabares. ¿Qué más te puedo contar? Soy comunicador también. Eres comunicador social. Comunicador social, estuve en la Salesiana. Y pues nada, ahí yo voy caminando y muy convencido de que este año va a ser un gran año para Chelo Calavera, para Papá Chango, para el arte en el Ecuador. Pero también creo que debemos ver hacia adentro también. A veces estamos solamente viendo las cosas de afuera y cosas así, creo que la gente que tenemos y tiene la posibilidad de poder ver hacia adentro y de disfrutar una vida más o menos acomodada, pues es el tiempo también de llenar esos vacíos que tiene con las cosas que valen la pena realmente. Uh-huh. Es que claro, muchas de las cosas de pronto, en todos sentidos, no solo en el arte, uh-huh. no solo en la parte profesional, muchas de las cosas importantes tenemos miedo a reflejarlas. Uh-huh. Y la gente vive siempre de lo de afuera para el de afuera y hacia afuera. Cuando en realidad es como tú dices, deberíamos empezar a ver desde adentro, incluso a ver qué está pasando ahora con el planeta, con el país, como sociedad, qué nos está pasando. Sí. Creo que la individualidad a lo que nos ha llevado, digamos, la tecnología también, perdón, hace que seamos menos solidarios, que seamos menos bondadosos. Justo ahora leía un artículo de la bondad, que dice que la bondad es como el atributo más grande que puede tener el ser humano, ¿no? O sea, cuando llegas a ser bondadoso ya como que lo alcanzaste todo espiritualmente y toda la cuestión. Y creo que es lo que tienen las mamás, pues. O sea, las mamás son muy bondadosas. No todas. No todas, pero creo que tienen... La mayoría. Bueno, de alguna manera es eso, ¿no? O sea, tratemos de ser mucho más... ¿cómo se llama esa? Empatía se llama esa palabra. Sí, empatía, ser más empáticos con la gente. No ser tan come mierda, ¿no? Porque imagínate lo que me pasa el otro día, ¿sabes? Tenaz, o sea, yo soy un tipo que maneja mi auto muy, muy, muy tranquilamente, nunca me hago problema, nunca voy gritándole a la gente de al lado, nunca, nunca, nunca. O sea, yo nunca me hago relajo, así me hablen, lo que sea. Manejo muy suave también, o sea, cumplo todas las normas de dar paso a la gente, siempre soy muy prolijo en ese sentido. Entonces iba pasando un chico que venía de su trabajo, creo, internado y toda la cuestión, y le cedo el paso. Y me fue hablando, ¿cachas? O sea, no entendí esa parte. O sea, aparte de que le di el paso, le dije que pase, por favor. Se regresó y me metió una hablada, o sea. Entonces es como que esa parte de que andamos aburridos, andamos queriéndonos desquitar con el otro todas las frustraciones. Y las frustraciones también se curan con las cuestiones espirituales, o sea, se aman mucho más. Yo creo que a la gente le está pasando algo raro que tampoco yo lo entiendo, pero creo que le es más fácil a la gente odiar y hacer el mal que hacer el bien, porque la gente se vuelve en un punto odiosa, o sea, se vuelve insoportable. Es odioso. Tú caminas y te das cuenta que no respetan a los niños, no respetan al anciano, tú les haces un favor y como tú dices, terminas tú siendo el malo o siendo la víctima. Y si de pronto tú haces algo, la gente espera que se lo cobres. Uh-huh. O sea, ya nadie hace nada por... por simplemente hacerlo, siempre espera un rédito a cambio. Entonces yo creo que ahí está el arte, ahí está el hecho de que la gente sí debe recuperar ciertos espacios, ir al teatro, ir al cine, leer más, porque eso te abre un poco la mente y el corazón. Educación se llama eso. Educación, como decías. Pero es que la gente metida en la computadora, en el internet, en el Netflix, no es que esté en contra, también lo hago, pero hay que buscar otros espacios donde tú puedas liberar todos estos traumas, frustraciones, calores. Lo que pasa es que a veces creo que confundimos el hecho de preparación con educación, y eso es lo triste. Entonces, no es lo mismo tener 10.000 títulos y que no sepas decir un buenos días a no tener ningún título y ser muy, muy, muy bien educado. Entonces, creo que por ahí va el asunto, ¿no? O sea, confundimos este tipo de cosas, nos enaltecen mucho más las cosas que nos sirven a nosotros mismos y que no sirven a los demás, y olvidamos lo básico, o sea, el hecho de las buenas costumbres, o sea. Y creo que ese es un porqué yo te invité al primer programa de aquí, a mi primer programa del 2020, es porque yo admiro mucho el hecho de que tú, pese a que te cuesta mucho trabajo inspirarte y hacer tu arte y seguir, lo haces sin necesidad de rédito. Y es lo que yo te decía, no pierdes plata al publicar o no pierdes plata al compartir conmigo la música y yo la hago mía, de pronto tu canción la hago mía y tú no lo sabes. Entonces simplemente yo pienso que tú eres una de esas personas que está entregando algo sin necesidad de que te llegue, pero sabes que ese algo está cambiando o está aportando a alguien. Y creo que ese es el mensaje que nosotros como programa, mis compañeros no pudieron venir, queríamos dejar para este 2020. Saber que uno puede ser solidario, puede ser bueno, y que tú que eres multifacético y tienes muchas cosas, puedes dar esa bondad. La bondad del arte, de la cultura, de la educación, y ser un ejemplo para muchas personas en realidad. Un mal ejemplo. No, es un buen ejemplo. Hacer arte sin interés de llegar a ser millonario. Porque ¿qué hay de Chelo? Chelo Calavera no creo que quiera ser millonario. ¿Qué quieres ser tú? Bueno, yo... De grande. No, o sea, está bien vivir dignamente, o sea, tener para vivir dignamente. No creo que me llenen las posesiones tan grandes o tan caras. Más bien creo que va por el otro lado, el hecho de ser mucho más humano. Seguir siendo más humano y compartir lo poco que se sabe y hacer que eso como que vaya caminando. Bueno, y para despedirnos nos vas a cantar una última cancioncita y nos vas a dejar tus mejores deseos para este 2020. La escuchamos. No hay pedazo de la luna que no puedas reparar, y el vaivén de tu cintura siempre cura la locura de algún mal. Con tus alas medio rotas aún das clases de volar, y las letras que te forman aún no escriben el final, porque sigues viva, hermosamente viva, porque sigues viva, despeinadamente viva, porque sigues viva, guerreramente viva, porque sigues viva, hermosamente viva. Bueno, este es un pedacito de una canción que la voy a tocar el sábado. Está dedicada a todas las mujeres, a todas las niñas, a todas las madres. Las despeinadas y las vivas. Las despeinadas, las vivas, las luchadoras. Y pues nada, les dejo como mensaje, pues mi único mensaje es que nos miremos más nosotros y veamos lo maravilloso que somos. Mirémonos al espejo y eso. Entendamos que tenemos alas, que podemos volar y que ahí vamos cumpliendo los sueños sin creernos nada. Amigo, yo te agradezco la presencia aquí, nada más que desearte lo mejor. Gracias. Les dejo las redes sociales a que les sigan, les recomiendo, es una muy bonita experiencia, tiene una red social muy activa y muy inspiradora para los que le seguimos. Y nada más, respeten, quieran, amesen y que tengan una bonita semana y nos vemos el próximo jueves.